Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2672 de Fórmula de los Negocios. Arrancamos el programa escuchando a Jason Thomas Meraz, no sé cómo se pronuncia. Él es de Mechanicville, qué nombre de ciudad, Mechanicsville, en Virginia. Pero mira, muy chavo, 23 de junio del 97, pues hasta más chavo que tú, Carmen. Bastante. Buena música, Juanelo, gracias. Vamos a tener a Jason Meraz aquí en Fórmula de los Negocios. Es un rapero que toca música pop, surf, rock, gospel y reggae. Es lo que la propuesta de Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Nos acompaña Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter. Comuníquese con nosotros, Fórmula en los Negocios en Facebook, él está pendiente de usted, platicamos, conversamos. Estamos siempre tratando de ponerle información relevante de lo que sucede en el medio de los negocios y de lo que sucede también aquí en Fórmula en los Negocios. Todas las noches estamos en permanente comunicación con usted, así es de que acompáñenos esta noche, noche de Coparmex, gracias a nuestros amigos de Coparmex, que también ya por más de 5 años han estado presente aquí con nosotros, enviándonos empresarios para que platiquen con usted. En esta ocasión tenemos a nuestros amigos de Aspel, este pues, programa diseñado por José Icaza, y le mando saludo a José, muchos saludos. Ya también Aspel, ¿qué tendrá? ¿30 años? 36 años. Fíjate, 36 años. Facturación electrónica ideal para tu negocio. Vamos a platicar de esto. Me acompaña René Bernal aquí en la conducción del programa. ¿Cómo estás, René? Que también fuiste aspeliano, ¿cómo se les dice a ustedes? Aspelinos. Aspelinos. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, para mí es un gusto el poder entrevistar a la gente de Aspel porque hace precisamente 20 años yo estaba formando parte de las filas de Aspel allá en México y fue que me propusieron venir acá a abrir la plaza de manera comercial. Y bueno, he ido evolucionando hasta llegar aquí atrás del micrófono, ¿no? Así que va a ser verdaderamente un placer, un gusto, entrevistar a la gente que hoy día está haciendo esa labor que yo hacía hace tanto tiempo. Y bueno, estamos aquí en el Touch de la semana, un día caluroso y además Día Internacional de la Mujer. Así que quédese con nosotros porque el tema de hoy, pues es un tema siempre de negocios, siempre de tecnologías de la información que se relaciona a nuestros invitados, pero también va a estar relacionado con la inclusión de las mujeres en el medio social, en el medio laboral. Ve que está esto pues muy de moda y qué bueno, porque hoy día las mujeres han estado alcanzando espacios verdaderamente espectaculares en algunos rubros. Y bueno, la cuestión informática no es la excepción, así que quédese, el tema es muy interesante, verdaderamente le va a encantar, sobre todo si es usted mujer, pues para que vea las posibilidades que puede tener en un momento dado. Así que quédese con nosotros. Y bueno, pues estamos casi empatados, ¿no? Las estadísticas dicen que 51% de mujeres y 49% de hombres, una cosa así. Por ahí andamos en estadísticas. Ya aquella época, que a lo mejor sí te tocó, ¿no? Que decían que a cada hombre le tocaban siete mujeres, ¿no? Se me hace que fue un engaño vil. No, yo creo que se aplicaba entonces, pero ahorita como que la población ha cambiado y bueno, ya como dices, está más parejo el asunto, ¿no? Incluso hay mujeres que destacan mucho más que algunos hombres, y eso es, insisto, es muy bueno, ¿no? Porque por supuesto. Y aquí la competencia te fuerza a ser mejor. Yo creo que también es, pues yo diría justo, ¿no? Darle, además, lugar a las mujeres cuando han demostrado verdaderamente en muchas ocasiones ser más honradas, ser más inteligentes en las cuestiones administrativas y bueno, pues todas las capacidades iguales que el ser humano en cuestiones académicas, intelectuales y demás, ¿no? Fíjate, un dato importante es de que precisamente la empresa que hoy vamos a platicar, Aspel, es una empresa que siempre ha mantenido, a lo mejor no de intención, pero siempre lo ha logrado, ha mantenido una inclusión de género, una equidad de género muy, muy pareja. Porque yo recuerdo desde que yo llegué aquí a la plaza hace 20 años, había solamente aquí una oficina de desarrollo ahí en la García Ginerés, pequeña, y había un gran número de mujeres que incluso algunas todavía siguen, y por ahí si nos están escuchando, pues vamos a saludar a Seidy Pérez, que todavía desde ese entonces estaba, era gente recién egresada de la universidad, y ya están, siguen ahí. Está, por ejemplo, Sara Ewan, que todavía figura, está también esta chica Mari Vargas, están otros hombres también que por ahí desde entonces estaban, como Mauricio Jiménez, que llegó de México, está Luis Vaz, que también ya es viejo lobo de mar ahí, ¿no? Víctor, le mandamos saludos a la licenciada Magdalena Méndez, gerente de soporte técnico. Ah, claro. No sé si la conociste, licenciada Reina López, ¿cómo no? Gerencia de producto y control de calidad, y licenciada Claudia Valdés, directora de sistemas. Pues una felicitación. Claro que sí, Claudia Valdés, ¿cómo no? Damas. Claro que sí. Yo, o sea, ya 20 años. Sí, pues fíjate. Qué rápido. Qué rápido, ¿eh? Muy rápido. Interesantísimo. Bueno, pues déjame, si te parece, presentamos a nuestros invitados. Por supuesto. De hoy en la noche nos acompaña aquí el ingeniero Mario Torres Soto. Él es ingeniero, gran amigo del programa desde hace muchos años. Siempre ha estado pendiente del programa. Y él es distribuidor certificado, distribuidor de Aspel. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno que estamos todos aquí. Bienvenido. Un fuerte abrazo a las mujeres. Sí, cómo no. Hoy, claro. Día Internacional de las Mujeres, a mis hijas, a mi esposa. Claro. Bienvenido, por supuesto, Mario. Gracias. También nos acompaña el licenciado Juan Carlos Gallardo Valdés. Él es coordinador de la sucursal Mérida de Aspel directamente. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, muchas felicidades a las mujeres hoy por su día. Mujeres exitosas. Como lo acaban de mencionar, en Aspel hay gran número de mujeres en las filas a nivel directivo, a nivel gerencial. Y realmente muchas felicidades para ellas. Oye, y Aspel, pues creo yo que fue de las primeras compañías aquí en Mérida, aunque sé que Aspel tiene 36 años. 36 años. Es uno de los softwares de administración más reconocidos, inclusive a nivel internacional, me atrevería a decirlo. Es correcto. Pero Aspel fue de las empresas de tecnologías de la información que abrieron un espacio importante aquí en Mérida, ¿no? Sí. Fue de las primeras. Sí, tenemos 36 años en el mercado, somos una marca líder a nivel nacional. Aquí en la ciudad de Mérida tenemos ya 17 años. Fíjate. Perdón, 21 años. Ya tenemos 21 años aquí en la ciudad de Mérida, entonces es importante el crecimiento y desarrollo que hemos tenido aquí en la región. Y además a nivel internacional, ¿no? Sí, Aspel, sí, tenemos presencia en Centro, Sudamérica, tenemos canal de distribución. Se acaba de hacer una alianza con Ciesa, es una empresa de ERP en Colombia. Esta empresa ya pertenece a Grupo Aspel. Ah, y dale. Lo que estamos apostando es al crecimiento. Pues mira, qué maravilla, una compañía, pues no podemos decir orgullosamente yucateca, pero el que la creó vive aquí, él se siente yucateco. Claro, podríamos decir yucateca porque todos los productos son desarrollados por yucatecos. Correcto. Por gente de aquí. Correcto. Gente eso local. Es importante. Entonces, sí se podría decir que es un producto 100% yucateco. Aun cuando haya nacido en otro lado, claro. Se desarrolla por gente de aquí. Tengo que cuando yo llegué aquí, no había nadie de ventas. Yo fui la única persona de ventas, no había nadie de soporte, y todos los muchachos que estaban aquí eran egresados o del tecnológico o de la universidad, y pues todos eran yucatecos. Entonces, se desarrollaban aquí desde entonces los sistemas. Y te hiciste yucateco, partner. Sí, desde entonces. Me dieron a tomar agua de pozo, partner. Ya sabes la historia. Pues quédese con nosotros, va a estar interesante el tema. Por supuesto, vamos a hablar sobre noticias de la inclusión de las mujeres, sobre todo en las tecnologías de la información, que ha sido muy importante aquí. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Be giving it my best, this and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Qué linda canción, Juanelo, de este señor Jason Mraz. Esto es una especie de rap, de reggae. Esta canción se llama I'm Yours. Buena música. Oye, para estar tan chaval, que tiene 40 años, del 77, buena música. Sí habíamos escuchado ya algunas canciones de Jason Mraz aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias al licenciado Juan Carlos Lara. Ya sabes, todavía es horario infantil, no puedo poner todo lo que me pones aquí en el chat, pero te mandamos saludos, mi querido Juanelo, Juan Carlos Lara. Licenciado, siempre pendiente de Fórmula en los Negocios. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la entrevista. Mire, váyase a comer al restaurante Ceiba de la Xtabay. La verdad que nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas tradicionales. Claro, con ligeros destellos de la cocina contemporánea. Si buscas disfrutar una rica comida verdaderamente a la yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La verdad que es un agasajo comer en Ceiba de la Xtabay. Los platillos, mire, la sopa de lima, el relleno negro, ¿verdad?, con pavo, como le llaman acá, pavo indio, el queso relleno, el pok chuk, unos salbutes. No, mire, un agasajo verdadero, obviamente con un chile habanero. Hacen una chicharra de entrada, de botana, pero ay sí, mi querido partner, se la andan rifando con la que haces tú, ¿eh? Órale, una chicharra, habrá que ir. Habrá que probarla, claro. Porque está bastante buena. La verdad que no pierda la oportunidad de acudir con nuestros amigos de Ceiba del Xtabay. Si usted va al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo. ¿Cómo ve? Para que entre en calor. Sí, para que amarre la chicharra. Ya se está antojando, Mario. Márqueles 943-9867, haga su reservación, se llena el restaurante. Pero no puede usted dejar pasar el probar los platillos espectaculares que preparan aquí en Ceiba del Xtabay. Estamos en calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, a 200 metros de la glorieta de Xtabay, a pocos pasos de la Macroplaza, para ser precisos, enfrente de Electra. Así es de que ahí no tiene usted pierde. Métase a su página www.ceibadelaxtabay.com. Y además, déjeme decirle, estamos ya en pláticas. A lo mejor festejamos los 9 años el sábado 22 ahí en Ceiba del Xtabay. ¿Qué te parece? ¿9 años? ¿22 de qué? ¿De abril? De abril. Ah, ok. Sábado 22 de abril. Sí, todavía falta tiempo, pero pues les voy avisando. Porque pues vamos a hacer algunas trivias acá con Ricardo para que invitemos a nuestros amigos radioescuchas, sobre todo los verdaderamente asiduos al programa, y que 9 años pues es un buen número, ¿no? Ya. Aquí Mario levanta la mano y dice, yo he sido de los asiduos y sí me consta. Por supuesto que van a estar invitados, mi querido Mario, para la celebración de los 9 años de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, ahí tiene usted, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Aspel, el ingeniero Mario Torres Soto distribuidor certificado de Aspel, el licenciado Juan Carlos Gallardo Valdés, coordinador de la sucursal Mérida de Aspel, y mi querido partner René Bernal en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Pues mira, voy a abrir el tema que nos trae a la mesa el día de hoy, y pues esto habla de un proyecto que auspiciado por Google. Usted ya sabe qué es Google, todo el mundo usa Google, digo, no creo que nadie ignore. San Google, Google, ya le dicen, sí, por ahí en algún lado. El tío Google, cuando usted tiene duda de algo, pues se encomienda a este santo, ¿no? Y ahí le disipan la duda. Resulta que Google tiene dos proyectos muy interesantes que están enfocados al desarrollo de la mujer y el desarrollo de la mujer joven, ¿sí? En este caso tiene uno que se llama Laboratoria, que está en México, en Chile y en Perú, y otro proyecto más o menos parecido que es Sula Batsu, que está en los países de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. ¿En qué consisten estos proyectos, porque en los cuales Google invirtió, o está invirtiendo, pues la friolera de 1.1 millones de dólares? Entonces, ya sabe que pues, es una empresa muy fuerte y pues puede darse el lujo de invertir estas cantidades en este tipo de proyectos altruistas y de desarrollo para la sociedad. Estos proyectos, por ejemplo, Laboratoria, y trabaja en proyectos de inserción laboral para mujeres en tecnología, enseñándoles desde cero a programar. Y Sula Batsu acerca a niñas de escasos recursos y a sus madres a cuestiones básicas de la era digital, como redes sociales, herramientas digitales, drones, narrativa de uso, con el uso de la tecnología. Esta empresa de Sula Batsu pues convoca a niñas entre 12 y 14 años y a sus mamás. Entonces, como podremos darnos cuenta aquí, la inclusión de la mujer pues cada vez es más notoria, ¿no? Todavía hay muchos grupos ahí medio feministas que insisten en quejarse y en manifestar como que hay una parte no muy justa de la situación. Yo creo que eso es cada vez menos, y la prueba son nuestros invitados. Juan Carlos, tú nos comentabas que en Aspel el 62% conforman mujeres, ¿no? Así es, el 62% aproximado lo conforman mujeres a nivel nacional, y entre ellas grandes líderes. Y además, esa es otra, que muchas de ellas tienen puestos ya directivos, ¿no? Es correcto. Digo, aquí se conforman dos cuestiones. Una, la permanencia de ellas, porque, insisto, ellas a las que les mandé saludos en el primer cuarto, pues es gente que está ahí desde hace 20 años, y que obviamente la empresa ha reconocido su trayectoria, ¿no? Que además se la han ganado. Pero también el hecho de que la empresa les apoye, les impulse, es importante, ¿no? Así es. No solo es, en ocasiones no solo es reconocer la trayectoria de la persona, sino también de los conocimientos y las habilidades que van desarrollando. Estas personas que han tenido ese desarrollo y crecimiento en Aspel han demostrado todas las habilidades para poder ocupar los puestos que tienen hoy día. Por ejemplo, a estas muchachas que yo comenté, voy a hablar dos de ellas, a Mari Vargas y Seidy Pérez, pues ellas son unas de familia. Ellas tienen, creo que, dos o tres hijos, ¿sí?, si no me equivoco. Y bueno, es gente que pues ha tenido que dividir la atención entre el hogar, y digo, son casadas, conozco a sus esposos, y han tenido que dividir esa parte, ¿no?, entre los hijos, el hogar, y aún así han logrado tener esta trayectoria y estos puestos. Entonces, de que se puede, pero a veces hay que... Aquí hay una pregunta, Juan Carlos. ¿Ustedes intencionalmente buscaron tener esa combinación de equidad de género dentro de la empresa, o cómo se dio? Platícanos un poco de eso, porque es interesante. No en todas las empresas se da este fenómeno, ¿eh? Esta equidad de género se da por sí sola. Se da por sí sola, no es algo que se apuntalaba en el pasado. Es una realidad que muchas mujeres han demostrado muchísimas habilidades. Como lo menciona René, son amas de casa, son madres, ante todo, y posterior también le dedican la parte laboral. Entonces, la sensibilidad que ellas tienen siendo mujeres, siendo madres, les da también la pauta a explorar más, a hacer más cosas, a no quedarse nada más con lo que están haciendo. Claro. La misma necesidad va permitiendo de que tú vayas abriendo el panorama y vayas exigiendo más cosas. Pero yo creo que también se da una habilidad especial en las mujeres, sobre todo para la programación. Sí. Yo también desconozco por qué, pero lo he visto en varias empresas, ¿no? Sí, sí, sí, la habilidad que tienen es una habilidad impresionante. Soy licenciado en informática, conozco la parte de programación y sé que a las mujeres se les da más el estar verificando las líneas de código que algunos hombres. Pues sí, porque nosotros somos muy lineales, ¿no? Es correcto. Transacción por transacción. Y a veces las mujeres pueden ver, no sé, ese sexto sentido que tiene la mujer ayuda muchísimo. Esto también lo comento porque National Soft, que tiene el certificado de Great Place to Work, que uh-huh. es una empresa también desarrolladora de software, pues está inmerso en esta equidad de género, igual que ustedes. Es correcto. En este proceso. Entonces, amigos, es importante la reflexión. Y mire, es importante para todas las damitas que están buscando qué estudiar. Metas a estudiar programación, porque aquí en Yucatán hay muchas empresas que hay trabajo bien pagado y es una oportunidad impresionante, ¿no? Ahí está la nueva Escuela Politécnica, ¿no? Universidad Politécnica, claro. Donde ahí van a poder estudiar, así es de que esa es la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Please don't tell her that I've been meaning to miss her. Because I don't. Please don't tell her, se llama esta canción de Jason Mraz. La verdad que, mire, él en el año del 2005 abrió el show de Tracy Chapman. ¿Se acuerdan de esta cantante también? En marzo del 2003 en el Royal Albert Hall en Londres. Y fíjense que también teloneó a Alanis Morissette durante su gira Huge Little Pill Acoustic el 26 de julio del 2005. Así es de que este muchacho pues ha tenido buena música, buena trayectoria, y es quien nos acompaña esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo. Sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar, súbale al radio. Ya viene la temporada calor todavía. Quizá para la próxima el martes de la próxima semana llegue a bajar un poco la temperatura, pero ya serán las últimas, y vamos derechito a la Semana Santa, que falta pues poco más de un mes para entrar a Semana Santa y irse de vacaciones. Por lo pronto, quédese aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. En Financieras CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para empresas y sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Ahora con la crisis que se nos está viniendo encima, pues hay que estar preparados, hay que tener un asesor financiero, y qué mejor que sea Financieras CFMX. Ellos tienen 15 años de experiencia aquí en Yucatán, son expertos, es una empresa 100% yucateca, y en Financieras CFMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márqueles al 920-0715 o métase a su página www.financierascfmx.com.mx y verá de lo que le platico. Bien, René, ¿tienes el tip vial de esta semana? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que tu licencia de conducir deberá estar vigente. Por tanto, te recomendamos checar la vigencia, ya que mucha gente anda conduciendo con la licencia vencida. Y esto, en caso de infringir el reglamento por alguna causa, nos hará acreedores a una infracción adicional. Recuerde que si a usted comete alguna infracción, le pueden endosar infracciones adicionales, como por ejemplo, si no trae el reglamento de tránsito vigente físicamente con usted en su vehículo, le pueden endosar esa infracción adicional. Si su licencia está vencida, también le pueden endosar. Es decir, le pueden poner, se pasó el alto y además su licencia está vencida y su multa va a subir de precio. Así que, pues mire, ahorita saque su cartera y verifique realmente si su licencia está vigente y si no, pues proceda a renovarla a la brevedad. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, ya ve que hay mucha gente que maneja sin licencia, ¿verdad? Algunos hasta sin licencia. ¿Sin licencia o vencida? O vencida. Es peor todavía manejar sin licencia que manejar con la licencia vencida. Entonces, si no tiene, sáquela. Si está vencida, renuévela. Pues sí, y además no es caro. No es caro, no es caro. Y actualmente con el nuevo módulo que tienen ahí atrás del siglo XXI, los trámites son muy rápidos, rápido. Entonces hágalo. Pues hasta he escuchado muy buenos comentarios sobre el cambio de placas, ¿no? Trámites rápidos. Fíjate no que hay mucha cola. En un principio no puedes pagar por internet, etcétera. O sea, en un principio sí la demanda rebasó a la capacidad y feo. Es más, esta chica de las que comenté, Sadie Pérez, se tardó 9 horas en sacarlo. Yo echándole flores. No. Pero ya a partir de mediados de febrero, que pusieron más módulos, cuando yo les fui a tramitar, me tardé 45 minutos. Ah, pues ahí entonces, está. Pues ahí está. Bien, hágale caso a René. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Aspel, el licenciado Juan Carlos Gallardo Valdés, coordinador de la sucursal de Mérida, y el asesor, el distribuidor certificado, ingeniero Mario Torres Soto, de Aspel. Te hago una pregunta, Mario. ¿Tú qué tiempo tienes trabajando con SAE? Porque SAE es... platícame, ¿qué es el SAE? Porque es el software que desde 1981... Así es, Roberto. Se está distribuyendo en México, ¿no? Sí, así es. Nosotros ya tenemos 18 años aquí en Mérida. ¿Tú? Así es. Siendo en distribuidor. Sí, así es. El SAE es uno de los software más potentes, más importantes que hay. Sí, ¿cómo no? Es un software, sistema de administración empresarial. Te sirve para controlar inventarios, clientes, proveedores, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, estadística. Este es un sistema muy bueno y ya no solamente lo tenemos a la venta el software para que lo instales en tus servidores. Este es un servicio que ya tenemos en la nube, Roberto. ¡Órale! O sea, es el primer... O sea, el SAE ya está en la nube. Así ya, es. Ya no... Yo me acuerdo que hasta la caja, el paquete, y sacabas hasta los cassettes. No eran cassettes, los disquetes. Los disquetes. 18 disquetes que había. Sí, me acuerdo, ¿te acuerdas? En 1999. Fíjate, sí. Sí, así es. No, ya lo tenemos en la nube. Es una aplicación muy, muy rápida, muy eficiente. Y con esto, pues vas a tener toda la movilidad que necesites del sistema. Donde quiera que anden, tus vendedores pueden facturar. Esa es una ventaja muy grande porque están consultando inclusive tu existencia. Por supuesto, bueno, yo me acuerdo, a mí me tocó cuando andaba de vendedor, pues era hasta una bronca primero cotizar, ¿no? Y tenías que regresar, ir a la oficina, hacer la cotización. O sea, te tardabas semanas en hacer un proceso que hoy lo haces en minutos en la nube. Sí, sí, sí, es correcto. Además, pues nosotros en la oficina, ya con 18 años aquí en Yucatán, pues hemos establecido unos servicios muy importantes. Sabemos que para que una empresa pueda subsistir, necesita tener un muy buen servicio. Y, por ejemplo, tenemos un servicio express para todos los clientes que tengan su sistema de facturación, que si te falla porque se te fue la luz, porque le pegó un virus, por la razón que tú quieras, lo reportas a las 12 del día y a las 3 de la tarde ya está resuelto tu problema. Ándale. Esto es porque no podemos permitir que ninguna empresa deje de facturar. Quien deja de facturar, deja de ganar. No, pues se muere. Exactamente. Entonces estamos mucho, muy, muy al pendiente con los sistemas de facturación. Ajá. Y inclusive, el día de hoy, Roberto, queremos obsequiar un mes de suscripción en la modalidad de nuestro programa que se llama Facture. Es un programa que te sirve para facturar. Puedes registrar hasta 99 razones sociales diferentes. Ándale, 99 razones sociales en el software. En el software, que en este caso se está hablando de Facturé. El timbrado es en forma ilimitada y lo vamos a obsequiar con duración de, en la modalidad de suscripción, con duración de un mes, a todos los que nos den compartir la publicación que tenemos en nuestro Face. ¿Cómo pueden entrar a nuestro Face? La dirección es Aspel CSD Yucatán. Ahí van a encontrar la publicación, y con que le den compartir, con eso ya se hicieron ganadores. Con eso tú los capturas, compartieron y se dan gratis un mes de uso del software. Así es. Con timbrados ilimitados. Así es. O sea, pueden ser 1,000 facturas, uh-huh, si no le hace. Puedes hacer 10,000 hoy, mañana 20. O sea, no. 100,000 facturas, 1,000,000 de facturas, no hay problema. Así es. El timbrado es ilimitado. En las 90, en las X. Oye, factura, ¿cómo dices que se llama el software? Sí, se llama Facture. Facture es parte del módulo del SAE. Es un programa que hace facturaciones para aquellas empresas que solamente su necesidad es facturar. No sé, tal vez a lo mejor algún bufete de contadores necesitan hacer las facturas de sus clientes, de los servicios que prestan. No manejan inventarios, ¿no? Un despacho de capacitación. Exactamente, claro. Así es. Pero es otro de los programas que tenemos para facturar. Tenemos más soluciones, ¿no? Tenemos el SAE, tenemos el programa de caja, tenemos el AMD, que también está en la nube, también es para facturación. Pero en especial hoy, a todos los que le den compartir en la página de Aspel CSD Yucatán, en el Face, van a tener gratis un mes. Pues ahí, Ricardo ya está tomando nota porque lo va a subir en nuestro Face para que también se haga viral esto y todo el mundo. Métase al Face ahorita, párese ahí donde ande caminando en su coche y métase al Face. Oye, un mes gratis de este software para... Este software me imagino que está en la nube. O sea, no, este software no está en la nube. Okay. Este va en tu, pero tenemos otros. ¿Lo bajas en tu computadora? Sí, nosotros vamos, lo instalamos y lo compramos. Ahí está, perfecto. O sea, no van a pagar nada más. ¿Estás seguro, Mario? Porque acá Juan Carlos ya te está echando ojo. No. Es más, debido a que hablamos de SAE y hay buenos recuerdos de este sistema, aquellas personas que igual forma le den un like al link, yo le voy a adicionar un mes de SAE gratuito. ¡Órale! Pues ahorita lo repites regresando del corte, Juan Carlos. Con los usuarios adicionales que requieran. Un mes de SAE gratuito. ¿Ese sí en la nube? No. O también lo puedes bajar a su computador. Pues amigos, la verdad que qué bueno que vinieron, muchachos. Ahorita repetimos la gran oferta para todos nuestros amigos de las redes sociales. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Not Stopping Us de Jason Meraz, que fue quien nos acompañó esta noche. Espero que le haya gustado la música. Como siempre, Juanelo nos pone buen rock and roll para que la pasemos bien aquí en Fórmula de los Negocios. Oiga, ya se inscribió para la carrera, séptima carrera Sadassi Las Américas, este 12 de marzo a las 7 de la mañana. Déjeme le recuerdo que no habrá inscripciones el día de la carrera, así es de que no se esté esperando. Además, déjeme darle otra noticia, es cupo limitado a 3,000 atletas. Eso se va a llenar, no se vaya usted a quedar fuera. La inscripción vale $150 para la carrera de 10 kilómetros, $150 para la caminata de 5 kilómetros y la infantil $80. Hay varias categorías. Usted puede inscribirse físicamente en el Estadio Salvador Alvarado de 7 de la mañana a 8 de la noche en las oficinas de Las Américas, fraccionamiento Las Américas, calle 74 por 67 y 69, de 9 de la mañana a 8 de la noche en las oficinas de Los Almendros, calle 59 por 70 y 82 en Ciudad Cauquel, de 2 de la tarde a 8 de la noche y en las oficinas de Los Héroes, Avenida 149 con Periférico Oriente, de 2 de la tarde a 8 de la noche. O márqueles 941-8816. No se puede quedar afuera de este gran evento que es la séptima carrera Sadassi Las Américas, que es este 12 de marzo, domingo a las 7 de la mañana. Después de la carrera hay un gran convivio que de veras la gente de Sadassi nos agasaja verdaderamente. Y recuerde que todo esto es en beneficio de la Fundación, aquí tenía yo el nombre, de la Fundación Pastoral del Amor AC. Sadassi, una empresa con responsabilidad social, pues hace la carrera ya 7 años, marcó una pauta muy importante en la ciudad de Mérida, y el recorrido a través de todo el fraccionamiento de Las Américas es también un verdadero agasajo. No puede usted perderse la oportunidad. Márqueles 941-8816. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Aspel, el ingeniero Mario Torres Soto, distribuidor certificado, y el licenciado Juan Carlos Gallardo Valdés, coordinador de la sucursal Mérida. René Bernal, ¿con qué cerramos, mi querido René? Aquí están regalando cosas, sí, pues, los señores. A mí me gustaría que repitiera nuevamente la pues no oferta, no promoción, más bien regalo que están claro, trayéndonos, ¿no? ¿Por qué no nos repites, Mario, por favor? Y luego tú, Juan Carlos, lo que le pusiste. Lo adicional, ¿no? Que sí, claro, quieres regalar. Al fin no te está escuchando José, no te preocupes. No. Mañana se replica esto. Mario, por favor. Sí, claro que sí. Mira, todos los que le den en nuestra página de Face, compartir. Nuestra página es Aspel CSD Yucatán. Les vamos a obsequiar un mes gratuito de nuestro programa de Facturé. Al okay, igual, uno gratuito del programa de SAE, de Sistema de Administración Empresarial, con los usuarios que requieran. Y ¿sabes qué, René, Roberto? Sabemos que hay muchas empresas que hoy por hoy están batallando con el timbrado de su nómina. Sabemos que a partir del 1 de enero vino una modificación a la estructura de nuestros archivos XML. Correcto, ¿no? Sí, sé que muchas empresas no han podido timbrar. Así es correcto. El plazo ya termina este fin de mes. Ya no van a tener más que este fin de mes para poder timbrar los 3 primeros meses del año. Como sabemos que eso es un problema muy serio, nosotros pues queremos ayudar a las empresas, queremos avisarles que también, si nos dan un compartir nuestro aviso, les vamos a obsequiar de igual forma un mes gratuito para que puedan salir de este problema y tengan ya en su mano una... O sea, un mes gratuito, con eso sacan su bronca, pueden timbrar toda la nómina. Así es. Y la idea es que ¿sí? Ya con esto se van a dar cuenta que es un software muy confiable, muy rápido, muy sencillo. Y para que sigan utilizando nuestro software. Bueno, pues me quiero imaginar que ustedes fueron pioneros en el desarrollo de todas estas aplicaciones, ¿no? Sí, así es. Porque de aquí en adelante, después de Aspel o de SAE, surgieron un montón, ¿no? No, y además hay que recordar que Aspel no solamente es un sistema, sino son varios. Digo, aquí ya mencionamos lo que es administración, que es el SAE. Mencionamos lo que es el NOI, que es lo de la nómina, y también tiene el módulo de contabilidad, que es el COI, ¿no? Y algún otro que se me está escapando por ahí, pero... Bueno, el Facture. Facture, Caja, Banco, Prot, ADM, Espacio Aspel. Fíjate, el Prot es una solución que me atrae mucho porque no es muy conocida, pero sí... A lo que son empresas de transformación, los que fabrican cosas, es un sistema ideal para que lleven todos los procesos, ¿no? Todo el proceso de producción, iniciar con la materia prima y llegar hasta el producto terminado y saber el costo que incurrió ese proceso de producción. Y lo mejor de todo es que todo se enlaza, ¿no? Sí, la generación de las interfaz entre los sistemas. Todo lo lleva, interfaza con el sistema de Aspel SAE. Aspel SAE interfaza con el sistema de Aspel Caja y también con el de contabilidad. Banco interfaza con el sistema de Aspel NOI, con el sistema de Aspel SAE, interfaza también con la contabilidad. aperturando un poquito el tema de la nómina y lo que estaba mencionando Mario, de que no todos los contribuyentes han podido cumplir con la obligación a partir ya del primero de abril de 2017, los quiero invitar el 17 de marzo a las 8:30 de la mañana, iniciamos el registro en Coparmex Mérida. Vamos a tener una plática totalmente gratuita para todas las personas que estén interesadas. Les vamos a explicar en qué consiste el complemento de nómina y también les vamos a enseñar cómo hacer o cómo utilizarlo a través del sistema de Aspelman. Oye, pues ahí los que se ganaron o los que se hayan compartido con ustedes, y ahí van a poder aprender cómo instalarlo, ¿no? Es correcto. Y cómo utilizarlo, que es lo importante. Claro. Porque los cambios son bastantes. La configuración es sencilla, pero sí debemos de saber cómo lo tenemos que hacer. Entonces, esto es el 17 de marzo en Coparmex. Yucatán. Perdón, Yucatán. Por la Clínica Juárez. Así, a un lado de la Clínica Juárez. Y va a ser una plática que tiene una duración de... Estamos estimando que tenga una duración de 3 horas. 3 horas. Sí. Pero ahí van a dar toda la explicación de cómo utilizar las herramientas. Es correcto. Oye, Mario, y a mí me gustaría que tú des tu teléfono, porque todos los que van a darte compartir en tu Facebook... Claro. Van a necesitar asesoría. ¿Está incluida la asesoría de cómo instalar el sistema y cómo usarlo? Se los instalamos, pero finalmente sí tenemos los teléfonos 289-4069. 289-4069. Ahí estamos para atenderlos. Y que tu función es precisamente esa asesoría. Así es, el soporte técnico. Oye, estaba yo viendo en la información que me mandaron 850,000 usuarios de los software de Aspe. Así es. 850,000 usuarios solo a nivel nacional, sin considerar Centro y Sudamérica. Solo a nivel nacional. Por eso hacía mención al inicio de que somos la marca líder a nivel nacional. Pues sí, yo recuerdo haber visto las cajas de SAE, inclusive antes de ver las de Microsoft o las de... Sí. ¿De veras? Sí. Y ahí... Es correcto. Pionero en eso, sí, Aspel. Y también lo importante de mencionar las alianzas estratégicas que tenemos, Microsoft, Apple, Amazon, y también tenemos una alianza estratégica con Telmex. Entonces, es claro. Importante hacer mención de las alianzas que tenemos para... No, porque eso le da la importancia que tiene el desarrollo de Aspel. Es correcto. No nada más es desarrollar un producto, entregarse al usuario final... Dios te bendiga, que te vaya bien. Correcto. Es tener el respaldo y la solidez de una marca reconocida a nivel... Pues les quiero agradecer de veras que estén acá con nosotros. Espero que no sea la última vez. Mario, sé que siempre andas por aquí en el programa siguiéndonos, por lo cual te lo agradezco. El ingeniero Mario Torres, distribuidor certificado de Aspel, y el licenciado Juan Carlos Gallardo Valdés, coordinador de la sucursal aquí de Mérida. Gracias, muchachos, por estar acá. Muchísimas. Gracias por los regalos. Así es de que hay que estar pendientes ahí ahora en Facebook. Claro que sí. Tan fácil es, ¿no? Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Vámonos, partner. Pues felicidades nuevamente a las mujeres y que pasen buenas noches. Claro. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.